Au. Sí, sí, sí, sí. Sí. Esto es la 26 Musa. No se vale. Tú sabes quién es. Vamos. El libre. Ay. Con el anciano. No. Andamos juntos. Sí. La 70. Yo. Vamos. Mientras tú buscabas puntos haciéndote el comunista, ¿qué? Mi nombre estaba en la lista de presuntos izquierdistas. Yo no salí en las revistas, pero en tus años vistosos jamás te oíste en un barrio. ¿De qué me hablas, baboso? Ah. No quiero sonar sabroso por unos fajos de 100. No. Que la mafia anticubana me convierte en X-Men. Me cago en ellos también, yo mismo me manipulo. Se meten los pasaportes y las visas por el culo. Juego al duro, champion. No. Conocen nuestra bandera, sí. Como las bacterias infectando de adentro para afuera. Con anemia en la cartera, con bloqueo sin bloqueo, no creo en putas publicistas, voy a seguir poniendo el dedo. Pongo lo que veo en el papel con el sentido en el mismo. Si hay conflicto en Cuba, sí, con las clases y el racismo, no puedo hablar de lo mismo, contenido antipepillo. Yo me afilo los colmillos leyendo versos sencillos. Me salió un tumor de rap en el testículo izquierdo. Facilismos musicales ni los toco ni los muerdo. Para dementes y cuerdos desde aquí y a mi manera. Soy la música sincera y el motivo de tu cagalera. Quizás la espera no cambie ni evolucione. Mientras tanto les prometo 3 camiones de canciones. Que si algún día se acabaran los problemas y el castigo, algo habría que calentar, si no, la cojo conmigo. Mamá ya quiere que cante y otros también me apoyaron. De corazón les confieso, no saben qué provocaron. Aquí fue que me criaron y aquí es que me hago el cabrón. Vas a guapiarte allá afuera, estás cogiendo jamón. Juégala en la maratón y métele al plomo el pecho. Ni con cowboy ni con indio, siempre estoy con lo bien hecho. Con los conceptos deshechos no reflejas ideales. Y los rugidos que valen se emiten entre animales. En la valla es muy fácil faltar el respeto, y más si está por medio del océano completo. Si tú eres guapo de verdad, saca un boleto y ven pa' que te meten las candelas que me meto. Tú no sabes lo que es trabajar con máquinas sin chasis. Aquí adentro hay una cabrona que no es fácil. Aquí no es válido tu título de kamikaze si nunca has jugado los pistoleros con los nazis. Mi objetivo nunca ha sido elaborar una canción en contra de las convicciones de esta revolución, pa' que la mafia anticubana o los derechos humanos les gestionen una carta blanca a los guardianos. Vamos, hermano, que al menos yo no necesito eso. Expreso lo que pienso y pienso no ser parte del silencio. No quiero que me metan preso, ni ser héroe pa' que fuera de una estación pancartas con mi nombre saquen esa idea de su mente. Que a mí nadie me paga por meterme con los dirigentes que nos mienten. Yo sí estoy en la caliente, pa' que lo sepa Bribare. De gratis y aquí papi, de lejito no se vale. La política es cochina, donde quiera que la ponga, en el canal 41 o en la mesa redonda. Al final, ¿en qué termina Tommy Ambia? Dinero pa' su bolsillo, sí. Y las cosas pa' los majos, Dios, no cambian. Ni en el show de Laura, ni en Sábado Gigante me tratarían como un artista, sino como un recalcitrante. Soy un humilde creador que por amor al arte masifica versos pa' que para bien las cosas cambien. No cante ni te hagas de los huevos grandes allá, que allá no te bajan los micrófonos ni nada. La candela es que aquí mi socio, que hasta cagar con peste es un ilícito negocio y se vive nervioso. No tengo promoción ni disquera, tengo una computadora y una señora nerviosa en espera a que le digan, su hijo se pasó y le decomisen hasta el arroz que está hecho mierda en su barriga. Se olvidan que he tenido suficientes propuestas para cantar cualquier cosita y mandarle a equipo protesta, pero yo sigo aferrado a mi bandera, atrás no hay vuelta, como se prende condenado, no, y que no la suelta. En la valla es muy fácil faltar el respeto, y más si está por medio del océano completo. Si tú eres guapo de verdad, saca un boleto y ven pa' que te meten las candelas que me meto. Tú no sabes lo que es trabajar con máquinas sin chasis. Aquí adentro hay una cabrona que no es fácil. Aquí no es válido tu título de kamikaze si nunca has jugado los pistoleros con los nazis. Jugar con las fichitas disfrazadas no se vale. Hablar de más desde tu realidad no se vale. Presumir de samuráis y las espadas no se vale. Ven pa' acá, dale, si tú tienes los timbales. Tirarse sin la guagua andando no se vale. La mierda que tú estás hablando no se vale. Si el cable no te estás amando no se vale. Ven pa' la caliente, ven. Aquí es donde se funden los metales. Sí, tú sabes. Tú sabes. Oh. La candela es aquí. ¿Dónde? Aquí. ¿Dónde? Aquí. Huevo culeco. Es aquí. Real 70.